Queridos amigos, bienvenidos todos a este nuestro encuentro de los días viernes junto al Centro Cultural Paraguayo de Washington, este viernes que denominamos de los viernes culturales, de esta serie de viernes que venimos compartiendo junto a todos ustedes a través de Ecos del Paraguay con noticias de eventos culturales, de novedades con respecto a las actividades artísticas, culturales y folclóricas que se desarrollan en nuestro querido Paraguay. Muy buenas noches, Teófilo, ¿cómo estás? Buenas noches, Sadi, buenas noches, amables oyentes. También los viernes hablamos de los poetas, de los compositores, de los músicos, de su vida o tal vez de su muerte. Así es, y precisamente hoy vamos a estar compartiendo una rememoración muy especial a dos de sus grandes representantes de las letras y el folclore del Paraguay. Y son ellos Teodoro S. Mongelós y Eladio Martínez, Eladio el Grande. Así como lo conocían, que crió también toda una generación de artistas y han aportado muchísimo a la música folclórica paraguaya y también hicieron una muy buena representación del Paraguay en el exterior, cosa que valoramos muchísimo de nuestros artistas que abnegadamente hacen patria lejos de la patria a través de lo que más saben hacer, su arte. Así es, Sadi. Y hoy precisamente también estamos recordando 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes sobre ese tema. Tenemos también novedades que nos envía la gente de la Orquesta Sinfónica Nacional y su próximo concierto de la temporada. También vamos a comentarles sobre el llamado concurso para la serie de Caso Ñemombeú que está organizando el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ya por 25 años consecutivos. Una manera también de en agosto sumarse ya a los preparativos para estar celebrando en agosto el Día del Idioma Guaraní y el Día del Folclore, que en Paraguay también tratamos de cultivar, de preservar de alguna manera, y esta es una excelente oportunidad. Así que si tienen por ahí algún caso que quieren contar, les vamos a estar comentando los detalles de cómo pueden hacerlo ustedes y ganarse una platita también, ya que hay premios en efectivo. Y si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro número telefónico, que es el 202-580-8697, a través de nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com. Aquí en los controles también pueden chatear con nosotros a través de ecoradio2009@hotmail.com o nuestro chat en el Skype, donde también pueden llamarnos en ecos.del.paraguay. Este es un espacio, como ya decíamos, del Centro Cultural Paraguayo, una organización sin fines de lucro que busca la promoción, difusión de las manifestaciones artísticas y culturales del Paraguay en estas lejanas tierras, en la capital de los Estados Unidos, para ser más específicos, Washington. Así que también vamos a estar comentándoles cómo pueden acceder a toda la información referente a esta organización, y si quieren formar parte de ella, vamos a darles también las maneras de contactarse y de conocer más esta organización recientemente fundada y que va camino muy pronto a la obtención de su certificación 501C, que le dará un estatus de mayor significación todavía como organización sin fines de lucro aquí en los Estados Unidos. Y vamos a la música ahora, al iniciar nada más este nuestro encuentro, para luego seguir con lo que ya les tenemos preparado en el día de hoy. Y vamos a escuchar precisamente a uno de los temas de uno de nuestros homenajeados, a los que vamos a estar recordando en el día de hoy, y vamos a escuchar el tema musical Virginia, de la autoría de don Teodoro S. Mongelós, con música de Emilio Vigi. Y entonces escuchamos aquí, abrimos nuestro telón imaginario para recibir al grupo Generación, que nos trae este tema musical Virginia. Thank you. Tarará. Sapa ante cuica tule, pongo que pere y me jape, allá coba y cue Virginia, pura que indebe guará. Nereje se mando ama, mumbrú, mumbrú, bebé. Apurín de cuse que pero que saba se botú. Yepi guay se apende ama, o huayirón de atilure, Paja y ñapo peba, ñeimo a cutupasé. Compartiendo con ustedes este viernes cultural del Centro Cultural Paraguayo y vamos a hablar un poquito más de este día, de la celebración internacional del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, decretado por la UNESCO tras la adopción de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en noviembre del 2001. La Asamblea General de las Naciones Unidas se congratuló de las líneas maestras de su plan de acción y proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El día ofrece una oportunidad de profundizar nuestras reflexiones sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a vivir mejor juntos. Es la razón por la que la UNESCO apela a los Estados miembros y a la sociedad civil para celebrar este día asociado al mayor número de actores y colaboradores. Así que desde estos micrófonos nos unimos también a esta fecha significativa del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Es tan importante, ya que somos cada pueblo, cada país, cada comunidad, cada familia incluso tiene su propia cultura, sus propias tradiciones, y convivir en esa diversidad es algo fantástico, una cuestión que nosotros lo podemos experimentar perfectamente bien aquí en los Estados Unidos, donde hay un encuentro cultural impresionante, una diversidad de orígenes, de culturas que se entrelazan en esta gran nación y con las que convivimos y de las que aprendemos muchísimo también. También eso lo aprendimos en nuestros países, o en el caso nuestro, en nuestro país, porque tenemos bastante comunidades también de migrantes, incluso de diversos orígenes, que aportan al enriquecimiento de nuestra cultura. Cuando nosotros entramos a interactuar con otros y compartir nuestra identidad cultural, también estamos reafirmando eso que traemos con nosotros mismos, y eso es lo que hace el Centro Cultural Paraguayo, tratar de dar visibilidad mediante la participación en eventos culturales en esta gran nación de los valores culturales que nosotros tenemos como paraguayos, nuestra paraguayidad, como decimos normalmente nosotros. Y La diversidad cultural está en el núcleo de las preocupaciones de la UNESCO desde su creación hace 60 años y la adopción de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en el 2001 confirmó su compromiso en favor de la fecunda diversidad de las culturas en un espíritu de diálogo y apertura, tomando en cuenta los riesgos de homogeneización y repliegue identitario asociados a la universalización. Precisamente es una de las preocupaciones el tema de que nos volvamos todos homogéneos y con esto de la globalización también unifiquemos los idiomas, las costumbres, las tradiciones y limitemos entonces esa riqueza cultural diversa tan importante que traemos cada uno a una simple manera de hacer las cosas o de ver el mundo incluso. Así que es muy importante. Muchos nos preguntan y me estoy recordando de nuestros amigos venezolanos que están en Miami y nos preguntaban, ¿pero cómo hacen? ¿Por qué lo hacen? Difundir las expresiones culturales del Paraguay y precisamente y es difícil hacerlo en un país diferente al de uno, donde hay que mostrar, hay que dar a conocer, hay que hacer que le guste, exactamente, hay que hacer que le guste al otro que no conoce esa cultura y hacer que se sienta atraído para conocer más el país, su gente, en fin, sus tradiciones, un montón de cosas. Y es una muy buena manera de empezar a romper el hielo también, el acercamiento cultural, incluso y abrir oportunidades de negocio. Porque si no conocen nuestro apoí, nuestro ñandutí, nuestra yerba mate, nuestra rica chipa, si no conocen nada de eso. La sopa sólida, como quien dicen de ellos, la sopa paraguaya. Exactamente, si no conocen el pájaro campana, es muy difícil que podamos venir a hacer un show folclórico o una cosa así, porque sería algo muy difícil. Pero esto es una cuestión de trabajo pequeñito, de trabajo de hormiga, el ir incorporando en pequeños espacios que haya el conocimiento hacia la cultura paraguaya, hacia las expresiones culturales en este caso. Felicitamos desde aquí, por supuesto, a todos los artistas que son los que más hacen con respecto a eso, porque a puro pulmón van mostrando lo lindo que es nuestra música y alrededor todo lo que gira. Nuestro trabajo no es otra cosa sino acompañarle a los artistas a difundir lo que hacen y a engrandecer el trabajo de ellos, porque así lo creemos. Es impresionante cómo cautiva y encanta la cultura paraguaya, sobre todo su música, que es una de las expresiones culturales, manifestaciones culturales. Y bueno, a través de eso también nos permite hacer muchísimos amigos alrededor del mundo. Hoy nos llamaba Marta, nuestra amiga argentina, a quien conocimos precisamente a través de programas radiales que hacemos, que hemos hecho también en Radio América por un tiempo aquí en el área metropolitana de Washington. Y bueno, nos han quedado, siempre estamos recibiendo felicitaciones, tarjetas por eventos especiales, por fechas especiales de gente a quienes personalmente no hemos conocido, pero que sí, el entusiasmo que le ponemos hacia todo lo nuestro, se han sentido atraídos por eso y siguen en contacto con nosotros. Sin lugar a duda nos pone muy contento al saber que tantas gentes de cualquier parte del mundo, por así decir, nos visitan, nos escuchan y algunos se animan a escribirnos y a felicitarnos. Así es, y bueno, hoy una noticia que causaba furor ahí en los medios de comunicación, sobre todo en el diario Última Hora, para ser más preciso, hablaba de que los argentinos se están adueñando de nuestra chipa paraguaya. Y todos preocupados estaban ahí en el artículo reclamando en cierta manera lo que está pasando, pero vamos a comentarles también de esta noticia, de esta novedad en el día de hoy que aparece también ya en los portales digitales de los medios informativos y que tiene muchísimos comentarios de la gente sobre cómo también las mismas cosas que hacemos los latinoamericanos, muchas veces les ponemos otros nombres, pero nos parecemos todos en el fondo. Y bueno, cada uno decimos que es una parte de nuestra identidad, y en este caso la chipa está causando un furor ahí, en el sentido de que los argentinos también están llamando a una competencia en el marco de su bicentenario de la independencia argentina presentar en un concurso de chipas, de preparación de chipas. Así que por bueno, ahí es que seguro que sí, va a ganar algún compatriota nuestro, alguna compatriota. Y dentro de poco eso se va a hacer aquí en los Estados Unidos también, porque hay mucha gente, la gente, los yanquis quieren muchísimo comer la chipa paraguaya. Así es, y también hay mucha gente que tiene sus propias recetas, ¿verdad? Y cada uno tratan de, en la distancia, con los ingredientes que encuentra a su paso, estar manteniendo esas manifestaciones también de nuestro... Para los oyentes que no nos conocen y que no saben de nosotros, el quien le habla, Teófilo Acosta, es un experto en hacer chipas. Exactamente. Así que, bueno, ahí por ahí está también el tema. Vamos a escuchar más música en este nuestro encuentro, para luego ya seguir con todo esto. Y comentarles que los argentinos se apropian del chipá tradicionalmente paraguayo, como dicen en los medios de comunicación en nuestro querido Paraguay. Y ahora vamos a compartir otro tema musical de don Eladio Martínez, a quien vamos a estar recordando también en el día de hoy, en las voces de Marco Brizuela junto a Jorge Lobito Martínez, quien también es descendiente de don Eladio Martínez, que ya se unió también a él en el cielo, y desde allá siguen seguramente lucubrando algunas composiciones musicales y arreglos musicales como bien lo sabían hacer. Vamos a escuchar aquí Chevalemí en este nuestro encuentro de los Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Ese rumbo fue tan bajo, hoy me dejó acuapora, o paro picao. Hoy me dejó más numbe, o a jaizar aquí. Mamá va a durar mi mí, y ya el juja por ajei. Siempre a hoy no llegué, un peche para guay mi. Un misil mi mí, para mi oñuamba. Hoy me cola trilloita, en vero yereleí. Le atempe tei tei, cuo hue hobu asu. Y arica tui potu, agua pekri guasu. Al vire nyanambusu, yuiru piaku. No cuidei, la cuanguene manga u. Panambijo vigo azu, o bebe ñemi ñemi. Hoy viene cuera y, o paro pilla y tu po. Eira roa no, uo tira morea. O peba y eirana, oi puite jau y o. Hoy viene la papora, se rogue uva, a man baila tua uberuva, caro rosa porá. Hoy me negué y huyó a, humi y cuahui o uva, y me acarió uberuva, camuchí y agua, y antes se regresa, upe se vaya a uva. Thank you. se voy, peñure moro timba. Te te huye huyoa, ya jasado y ñanque coi. Y agua y se serenoi, seretami por ahí te. Hoy me seren viejo cue, serecha se va a veir. Será el jupo hueterí, baja el juja y se chupé. El tiempo mata hoy co, ñanaca o moapatí. Ñande lo guapo mochatí, anda y capus de ayocó. Nahi ain te la mano, hombre tende jeruí. Aja de los bechamí, se acá me lo huere coba. Amo me a bechacoba, lo jecha. Escuchábamos el tema Chevalier Mi, entonces de la autoría a quien hoy vamos a estar recordando ya en estos precisos momentos, recordando un aniversario de su nacimiento. Nos referimos al músico compatriota don Eladio Martínez. Eladio Martínez nació en Paraguarí, Paraguay, el 19 de mayo de 1912, hijo de Lorenzo Martínez y Nicolasa Benítez. Perteneció a una familia de músicos, pues su padre era director de una orquesta en Villarrica integrada por su totalidad por parientes suyos. Aprendió inicialmente la flauta y más tarde la guitarra, instrumento que ejecutaba con fluidez y calidad personalísima, y si bien su aporte más notable lo realizó como cantante y compositor, sus primeros estudios los realizó con su padre. Luego estudió con Manuel Jiménez, hermano de Remberto Jiménez. Estamos así entonces recordando a don Eladio Martínez, que también por 15 años dirigió programas radiales en la capital porteña como Momento Musical Paraguayo en Radio Cultura y Polcas y Guaranias en Radio Rivadavia y otras en distintas emisoras como Belgrano, Mitre, El Mundo, Excelsior, por citar las principales. Le gustaba mucho hacer radio también a don Eladio Martínez. Siempre andaba con la guitarra, era muy bueno como guitarrista, era un tocador al estilo de Atahualpa Yupanqui y nunca se tiró a descansar, siempre estaba creando, cuentan sus descendientes también. Y nosotros tenemos, por cierto, una relación de amistad muy, muy profundo con Eladio Martínez. Él fue director artístico del sello discográfico Yemitú en su comienzo. Así que nos referimos al sello discográfico que maneja y del que es dueño aquí mi compañero de tareas, Teófilo Acosta. Y bueno, con él iniciamos. Con él fue el director artístico, lo que elegían los artistas, los temas, y cuidaban todos los detalles y hacían, bueno, su papel de director. Así es, y precisamente ahora vamos a escuchar otro tema musical de la... En esta vez vamos a escucharle a don Eladio Martínez cantando junto a las hermanas Grance, una de las producciones dirigidas por don Eladio Martínez precisamente y grabadas para el sello discográfico Ñemitú. ¿Hace cuántos años, Teófilo? Ya mucho de eso. 26 años más o menos. Ya que don Eladio Martínez falleció en 1990. Y bueno, antes estaba desarrollándose como director artístico del sello discográfico Ñemitú. Y vamos a escuchar entonces este tema, Casamiento del Telavé. Van a escuchar ustedes la voz de don Eladio Martínez junto a las hermanas Grance. Ya pues que el amor me gusta, me una ante ve, el novio ni cuango ya, el padrino andré. Que traiste ni con la gente, o bueno ni con. Pa' el viste pan y cene, el músico curulú. Y como una pieza, mi junio que ha hecho mi. A pues cuariña pesa la gente, porque ja es que cuando leí. Veamos, pues haré fuiste mi hijo, como ajeno hubo yo y. A usted haré curvo, con semonía por ahí. Upear en cururú, con semonía por ahí. Oye, picho que yo y un salgo, ni acá yo canto y se iteré. Y maliciosa y polluquito, y se echa oña remanga. Caí por hija y chagua, cururú, doña canyoca. El sargento abanderado, el ave en Ambuguazú. Hágame con él y se tenga hoy puto. El jefe Nico Dibú, al muel y cocaguaré. Aprisionado al desgraciado muy cuné. Lorito ñenga tú, tu hija y te oña pintona. O se moñe en ti a la alta autoridad. Taradeo apaciguar, entero bronza pucay. Apuro villate tal y por lloviesará. Tamo y la despedida, despedida merem merem. Fama lo presente, casamiento del Tarabé. Agradecemos a todos los que están acompañándonos en este horario en vivo desde los estudios. Nosotros estamos desde los estudios de Ecos del Paraguay, acompañándoles como ya es habitual y también compartiendo con ustedes todas estas estampas de nuestra cultura, de nuestro bello folclore, el folclore paraguayo. Y bueno, temas como estos parece todo un caso inventado, podríamos decir. El casamiento del Tarabé, me acuerdo que él decía que estaba haciendo otra música, que es el divorcio del Tarabé. Parece que no llegó a terminar lo del divorcio, iba a estar muy de moda, por lo menos en ese tiempo también, cuando se iniciaba todo el tema de la legalización de los divorcios en Paraguay, precisamente. Y ahora vamos a estar compartiendo con ustedes las noticias también, y vamos a... hay mucha gente que está trabajando, haciendo muchísimas cosas en Paraguay, cada uno. Lamentablemente a veces no sabemos mucho de lo que cada compatriota está aportando en la medida de sus posibilidades al desarrollo cultural de nuestro país. Y precisamente vamos a escuchar un informe sobre la cirugía de la mente, un proyecto llevado a cabo de lectura. Y escuchen bien, cirugía de la mente, interesantísimo el nombre del proyecto entonces, que está llevando a cabo un compatriota nuestro en instituciones educativas en Paraguay. Así que enterémonos un poco de este tema. Cirugía Cirugía de la Mente es la denominación de un programa de lectura ideado por el licenciado Víctor Cabral con el objetivo de inculcar en los niños y jóvenes de diversas instituciones educativas el hábito de lectura, con el fin de dar otro paso hacia el desarrollo del país. Esta lectura que comenzó hace aproximadamente 5 años y actualmente ya habíamos llegado a aproximadamente 50 colegios. El problema es que comenzamos en un colegio, los chicos crecen y muchos profesores no acompañan, entonces vuelven a suspender. Nosotros conseguimos libros para la institución y se les presta a cada uno, ellos llevan su respectiva casa, leen, terminan de leer, se hace el debate y después devuelven esos libros a la institución. El año pasado habíamos presentado una solicitud para 100 colegios. De eso nos dieron para 10 y Hacienda nos recortó otra vez el 50%. Creemos que con 1000 libros en cada institución podemos prepararle a los jóvenes para la vida, independientemente a que después ellos se ocupen para su formación profesional. Muy interesante entonces este proyecto denominado Cirugía de la Mente. Lástima que a veces la plata sea el limitante para estar replicando y que llegue este tipo de proyectos a todas las instituciones educativas de nuestro país. Tanto necesitamos leer en nuestro querido Paraguay. Nuestros niños necesitan acercarse un poquito más a los libros. Es que no tiene el nombre completo tal vez para muchos. Cirugía plástica de la mente. ¿Por qué? Si fuera cirugía plástica, enseguida iba a hacer la gente. Así que, bueno, estamos de esta manera enterándonos un poquito de iniciativas que se realizan en nuestro querido Paraguay a favor también de la formación de nuestros niños y jóvenes. Qué bueno, Sadi, eso es lo que hace falta. De pequeño hay que hacerlo eso. Así es. Sí, nosotros vamos a empezar a convocar también a nuestros oyentes y a todos los que quieran participar del aporte que va a estar haciendo el Centro Cultural Paraguayo al Día del Idioma Guaraní, ya que estamos hablando con los directivos que se va a estar produciendo un material de audio con poemas en idioma guaraní. Vamos a tratar de seleccionar unos, no podemos decir los mejores poemas, pero sí de entre tantos hermosos poemas en guaraní que hay, les pedimos que, y sobre todo queremos que sean inéditos, podríamos decir, aunque no sean inéditos, pero que necesiten de esa difusión, que si ustedes tienen por ahí algún poema en guaraní que quieran ustedes escuchar declamado por unas voces y con toda una producción que eso significa, háganos llegar, que vamos a estar ahí preparando un material de audio exclusivamente con poemas en guaraní. ¿Qué les parece la idea? Excelente, Sadi. Si alguien quiere patrocinar también es bienvenido. Así es, vamos a tratar de trabajar en eso, de hacer un CD con poemas, con profesionalmente en un estudio de grabación, con voces de declamadores que tenemos de los mejores en Paraguay en idioma guaraní, porque eso no es fácil. Así que vamos a, además de tener música, entonces podríamos estar disfrutando nuestros momentos de relax de poemas en guaraní. Sería maravilloso. Excelente. Poder compartir también en familia, con los hijos, trasladarnos un poquitito desde la distancia a nuestro querido Paraguay a través de esas poesías tan bellas que en guaraní parece que siempre tocan más el alma del paraguayo. ¿Y por qué no? Si hay por ahí gente más interesada en ayudarnos a patrocinar ese tipo de emprendimientos, por supuesto que también podríamos hacer uno de casos, de chistes, en fin, de todo un poco. Sí. Ya que hay mucho que rescatar de nuestro acervo cultural paraguayo y necesitamos hacerlo también de manera un poco profesional para compartirlo con el resto del mundo. Para no tener vergüenza al difundirlo. En idioma guaraní, sobre todo. Para que ese nuestro idioma materno, el idioma materno de muchísimos de nuestros compatriotas, siga vivo. A que no, que no sea apropiado a otra gente, como en el caso de la chipa, así que es interesante que se conozca. Apropiémonos del guaraní antes de que otros se apropien, como el tema de la chipa. Y precisamente vamos a esta noticia que dice que los argentinos se apropian del chipa tradicionalmente paraguayo, dice el diario Última Hora. Los argentinos se apropiaron del chipa, que es tradicionalmente paraguayo. Tal es así que una asociación gastronómica lanzó un concurso nacional que va del 22 al 24 de mayo para buscar al mejor fabricante de 4 variedades del alimento dentro de los festejos del Bicentenario de la Independencia. Bajo la denominación de Buscando al Maestro Chipacero, no el chipero, sino que chipacero, la página Viaresto de Clarín.com habla de que la gastronomía se viste de celeste y blanco para festejar el aniversario de la Revolución de Mayo y explica los alcances de la convocatoria que integra a habitantes desde Jujuy hasta Ushuaia, cubriendo todo el territorio argentino en la competencia. El llamado que hace la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de la provincia de Corrientes explica que los participantes deberán elaborar 6 unidades de cada tipo de chipá: chipá tradicional, chipá soó, chipá guazú y chipá del Bicentenario. Este último deberá ser una creación libre del equipo, tanto en el sabor como en la forma, utilizando materias primas típicas de la zona. Los participantes estarán enfocados a presentar la tradición gastronómica de la región litoral en el 200 aniversario de la patria, dice entonces la promoción del concurso. Y el comentario posterior a esta noticia dice que la apropiación de tradiciones y bienes culturales viene siendo progresiva en la región, donde se comparten historias comunes. En el 2002, una empresa brasileña había registrado el tereré como producto típico de la nación brasilera, impidiendo que cualquier alusión comercial al nombre pudiera darse en otras latitudes de la región o del mundo. Posteriormente quisieron tomar como propia la filigrana y la hamaca paraguaya, que incluso es vendida como hamaca tradicional en el país brasilero también. Así que, apurémonos que los paraguayos. Ñañemomba, es que la ñanemba es área new ambueva o era jañan de guija o ñemomba es ese y cuello. Es que producimos tantas cosas lindas y en realidad, si no lo hacemos, puede pasarnos. Propiamente, está pasando, como ya se está pasando. Si nosotros no estamos haciendo un concurso de chipa por el tema del Bicentenario, que también ya está empezando toda la serie de eventos, bueno, ahí están los argentinos que ya están incorporando al chipa como parte de la celebración de su fiesta. A pesar de que Corrientes y toda esa zona era Paraguay, así que no es de extrañar, sin lugar a dudas. Hay mucha herencia guaraní en esa parte que compartimos, sin lugar a dudas. No estamos oponiéndonos a eso, sino que queremos con esto demostrar también, aprovechando la noticia, de que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, valorar, promocionar, difundir y adueñarnos de todo lo que tenemos antes de que otros pasen y se nos lleve de las manos. Vamos a estar compartiendo más música para seguir con otra recordación en este nuestro encuentro de los viernes culturales. Vamos a escuchar Guapo Xerimbabue, que nos trae Alberto de Luque. Negro mocho estrella, que la tarde ya se va y ha rezado ya el zorzal con su cantar de adiós. Guapo amigo de mis penas, mis recuerdos se durmió, hoy nos deja a los dos pesar, olvido y sol. Marías y en el verde avanza la carreta. Como el alma de esa soledad, mi rancho quedó en la lejanía. Y así también mi adorado ensueño, solo quedas tú, guapo amigo fiel, para escuchar todo mi dolor. La la la la la la la la la la la la la. Con negro mocho estrella, que rumiando sin cesar, hoy me enseñan a soñar y a olvidar mi sufrir. En la cruz del santo yugo va colgándose al pasar la gran cinta sin igual del camino sin fin. Tres Marías y en el bosque saluda el solstal. Lenta avanza la carreta y a lo lejos se oye este cantar. La tarde se va y el camino es largo. Yo como tú se rumiar anhelo, mientras voy así con esta canción, guapo amigo fiel, a otro rincón. Escuchamos entonces a Alberto de Luque y este tema musical Guapo Xerenbagüey. Y Alberto de Luque precisamente se estuvo despidiendo también de la colectividad paraguaya. Él se está despidiendo artísticamente de su público y parece que va a tener una larga gira para terminar de despedirse de todos, porque ha recorrido tantos escenarios, ¿no? Tanto del mundo que recorrió. Y vamos a hablar ahora precisamente de otro a quien queremos recordar en este nuestro encuentro de los viernes culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, y es el aniversario de muerte de Don Teodoro S. Mongelós. Don Teodoro S. Mongelós, pasaron 44 años de la partida terrenal del gran Teodoro S. Mongelós. Nació en Ipacaraí, Paraguay, el 9 de noviembre de 1914. Es incuestionablemente uno de los más importantes autores, junto a Manuel Ortiz Guerrero y Félix Fernández, de letras de canciones en guaraní, si bien el acento social de Mongelós es único en la época en que sus versos fueron escritos. Considerado el poeta de los humildes, con escasos 17 años participó en la guerra del Chaco, que enfrentó a paraguayos y bolivianos entre 1932 y 1935. Se desempeñó como telegrafista del Tercer Cuerpo de Ejército en Anahua, en pleno frente de operaciones, y su producción poética comenzó luego de concluido el conflicto internacional de esta guerra del Chaco. Dirigió en 1941 la revista musical Usirí, editada en la imprenta de José Cantero Frutos. Fue asimismo director y libretista de los programas radiales En Ramadagüí y Ñasaindipotí, muy populares y emitidos por la radio Teleco de Asunción. En 1955 ejerció la presidencia de la Asociación Paraguaya de Artistas Nativos, APAM. Fue por largos años motormam, conductor de tranvías en Asunción. Era un conductor de tranvías, don Teodoro S. Mongelós, en la época en que Asunción se usaba. Tenía sus tranvías. Entre 1949 y 1954, bajo el gobierno de Federico Chávez, ocupó una banca en el Parlamento como representante nacional. Por sus ideas libertarias y progresistas, tuvo que marchar al exilio en la ciudad de São Paulo, Brasil, donde vivió una angustiosa existencia jalonada con sinsabores, tanto en lo económico como en lo político y sentimental. Todo se le encimó con el exilio a don Teodoro S. Mongelós, y él falleció el 20 de mayo de 1966. Sus restos reposaron durante 28 años en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, hasta que en 1994 fueron repatriados y llevados a su ciudad natal, Ipacaraí. Así que allí descansa este gran creador de, entre los que sobresalen estos temas musicales, yo les cuento Minero Sapucay, Ñanderecobé, Guapo Xerimbagüey, el que acabamos de escuchar también aquí, Hambor Yahoo, que vamos a escuchar en segunditos nada más, que lleva el poema de Elvio Romero, considerado el más dolorosamente bello alegato social a favor de los desposeídos en el Paraguay. Y también es encargado del bello tema musical, de componer el tema musical Virginia, de Taperé Xereindú, Juejebe Guaré, con música de Diosnel Chase, de Lesacuaranjame, con música de Julián Alarcón, Che Jazmín, Chemboe Jarepe, y a Coñan de Nambumí, con música de Epifanio Méndez Fleitas. Happy Lincho con Toledo Núñez, para citar solamente las más representativas creaciones del grande don Teodoro S. Mongelós. Dereza Kwanahame es uno de los bellísimos. Así es. Es impresionante toda la creación poética de don Teodoro S. Mongelós, y aquí lo estamos recordando al cumplirse entonces 44 años de su partida terrenal. O 54 años, perdón. 44 años. Él falleció en 1966. Ok, estamos correcto. Estamos en el 2010. Tiene toda la razón. Bueno, yo no sé si yo soy malísima para las matemáticas. De todas maneras, Teófilo, puedo darte la razón en cualquier momento. Bueno, vamos a escuchar entonces Hambor Yahoo por el grupo Vocal 2 aquí en nuestro encuentro. Anishene, Uitu Upe, Oikovero, Pegesha, Oya Junte, Govigari, Oya Poba, Naiponai, Omanovo, Ibi Wipe, Oya Juvina, Genta. Amboria, Ipopeire, Puikui, Watape. Amboria, tembo yu kui kui tu Amboria ku Nyande yara tu kumboru pa Iko iko nyamano wanyete Katindi winya senka yaha Epi kui go anyareta Moria junte pehendune Ika uno haimonda Anishene Kutu upe Oiko veno Pejesha Moria junte Koibigari Oya poba Naiponai Hamanobo Nibi wipe Moria kubina genda Moria Escuchábamos así Hamboriahu de Don Teodoro, ese monje los, y digo mejor ahora, al cual el crítico, el literato Elvio Romero consideraba el más dolorosamente bello alegato social a favor de los desposeídos del Paraguay. Así que Don Teodoro, ese monje los, era uno de los nuestros y supo interpretar pero a cabalidad todo el sufrimiento y el sentir también de los hombres y mujeres de tierra dentro de nuestro querido Paraguay. Y así estamos avanzando en este nuestro encuentro en el día de hoy, viernes 21 de mayo del 2010. Muy pronto muchísimas ciudades y pueblos del Paraguay van a estar celebrando su fiesta patronal, el día de la Virgen María Auxiliadora, Teófilo, ¿no? ¿Y cuándo va a ser eso? El 24 de mayo, así que ya este fin de semana se está viviendo todos los preparativos y seguramente ya todos los eventos sociales organizados en normalmente. ¿Y cuál era el 13 de mayo? Fátima. Así que el mes de mayo es el mes también estaba, el 15 de mayo fue el día de la Nuestra Señora de la Asunción, así que siguen y siguen, no, 15 de agosto, ya voy, yo imagino a Nuestra Señora de la Asunción, pero sí que el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima y el 24 es María Auxiliadora, así que en Mingaguazú, en todo el este del país donde hay bastantes seguidores de María Auxiliadora, en Carlos Fanel, todos los salesianos están celebrando a su santa patrona. Y yo ya les cuento más quién, qué ciudades más están vistiéndose de gala para celebrar su fiesta patronal, que es todo un acontecimiento en nuestro querido Paraguay, sin lugar a dudas. Ya te cuento, es Mingaguazú, por supuesto, como bien decíamos, es fiesta patronal de María Auxiliadora de la Compañía Cabañas de Cacupé. En Fuerte Olimpo también honrará su santa patrona ese mismo 24 de mayo. Loma Grande también tiene de protectora a María Auxiliadora. General Aquino también, en Coronel Bogado. Y bueno, hay muchísimas. Obligado va, la ciudad de Obligado va a celebrar el 98 años de su fundación. Va a ser su aniversario también el 25 de mayo en Concepción. En Bellavista Norte también es María Auxiliadora patrona. Estos son solamente algunos de los que figuran en este material que estamos disponiendo aquí, porque sabemos que muchas otras comunidades y barrios pequeños de distintas ciudades van a estar de celebración el 24 de mayo. Así que para todos ustedes que... En San Lorenzo, por ejemplo, un barrio bastante grande que... Que también festeja. Es María Auxiliadora. Claro. Así que para todos los que están unidos por estas celebraciones populares tan tradicionales e importantes como la fiesta patronal, que tiene mucho de colorido, jolgorio, de folclore, hay una mezcla de lo moderno con lo tradicional y se va viviendo año tras año todas esas tradiciones. Felicitaciones a todos ellos y deseamos que estén pasando muy bien. Y nosotros queremos, como ya les adelantábamos también en este espacio del Centro Cultural Paraguayo, convocarles para el 25º Concurso Nacional de Caso Ñemombeú, organizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Los departamentos de literatura guaraní y folclore paraguayo de esta institución convocan a este Concurso Nacional de Caso Ñemombeú. Este concurso tiene ya una tradición de 25 años y tiene como propósito rescatar dichas manifestaciones de la cultura oral paraguaya y difundirlas posteriormente por todos los medios posibles a fin de que pervivan y sean conocidas por la población joven de nuestro país. Y algunos de los puntos de las bases y condiciones les cuento yo, así que anoten por favor si tienen algún caso por ahí que compartir. Podrán participar del 25º Concurso Nacional de Caso Ñemombeú todos los interesados que se ajusten a las presentes bases y condiciones. Los casos Ñemombeú podrán versar acerca del Pombero, de Pora, de Perurimá, Pushain, Plata y Buibú, Payé, Malavisión, Luisón, Yasuyateré, historias de santos, orígenes de pueblos, animales y plantas. El caso, cualquiera sea el tema elegido, podrá redactarse en guaraní, castellano o yejeá. Así que ñande ya y bebé, ñande ya ahí, cuadramos yebe el guaraní, me y catuya ahí, castellano, pero yejeá. Y deberá tener nombre o título identificatorio en guaraní. El caso presentado al concurso deberá ser inédito. Que hay que crear un caso. Deberá redactarse en hoja de oficio a doble espacio, letra tamaño 12. La extensión de cada caso no deberá ser mayor de 5 páginas. El interesado podrá presentar una o más obras al concurso según su interés. Y les cuento yo los premios rápidamente, ya antes de que se nos termine el tiempo. Yo les quiero comentar cuáles son los premios para este concurso de caso Ñemombeú. Sé que hay unos millones de guaraníes por ahí, así que ya estoy encontrando. Esperamos que eso, antes de que se le quite el cero, que les quitemos primero los tres ceros y que sean los millones. El primer premio va a ser 1.500.000 guaraníes, una colección de libros y un diploma de reconocimiento. Al segundo premio corresponderá 1.000.000 de guaraníes, una colección de libros y un diploma de reconocimiento. Y al tercer premio corresponderá una colección de libros y un diploma de reconocimiento. Así que a prepararse, todos podrán estar presentando estos casos a partir... hasta el 6 de agosto, viernes 6 de agosto del 2010, hasta el mediodía pueden estar enviando sus casos y para ser también después tenidos en cuenta por el jurado selecto de interesantes representantes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así que la convocatoria ya está hecha a prepararse. Y nosotros tenemos un caso para calentar ya el ambiente. Vamos a escuchar a la parte final ya de este nuestro encuentro, un caso perurejeguay coramun guareshuipa y para ya calentar los motores y prepararnos a pensar en algún caso para participar de este concurso de caso Ñemombeú. Perú oikoron warepa iramu. Peteñi yebupe ndaye karai rey, heika ipowipe wakuerape, umiombo jovai, ponabambo japu porandu oyapotaba, omendata jese itayira jajetamba erepu omeeta chupe, nombo jovai ponaba pekatu oyukakata. Perú oyerure karai paipe iyao puku omoi iyehe jaojo karai rey rendape, hei chupe. Xe ajeyata paire kobe ja amendata nderayure, karai rey ombo jobai. Upe aya jexata, jaoitu porandu peteinja. Mbobu pa xerepu. Nderepu 29 guaraní ja peteín bute. Baeche ko upe bante xereputa, arekoba 5 reino xemba eteeba, hei karai rey. Derepu mamo ikatu, umani ingo ubuyara reje oñemeeba ekue 30 virunde. Erekoma peteñi punto, koanga embojobaiko porandu mokoiha. Boi metropa owereko ubaga ubuwi. 9.999.999.999 metros, Karai reina y katuyo medi oi kwa hawa aje i perupe ere kobe ambue. Rembo jovaino cheve koporandua me etandebe sherayu sherakate nha baepa sheaimo ahina. Dereimo aare inare nyemongeta hapa indive upe añete de yabu karai rei perundiere nye ehina. Peisha Peru omotisha in reipe omendai tajirareje haimba ere kojetao putao. Y así también ustedes pueden inspirarse en este tipo de casos para crear alguno, ñama ñamimita oyu es esa pues antes ha estado en el caso ñamo me va ni quiere mañete ese jecato. Así que la invitación también está hecha y gracias por acompañarnos en este espacio. Les invitamos nuevamente a que compartan con nosotros otro programa similar el próximo viernes en este mismo horario. Y para conocer más sobre el Centro Cultural Paraguayo pueden acceder a la página web en internet www.paraguayanculturalcenter.org o simplemente hacer un clic en el logotipo que se encuentra en la página de Ecos del Paraguay. Les esperamos como siempre a que aporten sus ideas, comentarios y que nos ayuden. Que nos ayuden sobre todo a pesar de las distancias que tal vez nos separen, a que sigamos motivados para promocionar lo nuestro en los diferentes lugares. Y en este caso al Centro Cultural Paraguayo le corresponde trabajar en donde está su sede central en Washington DC, y desde aquí vamos a estar comentándoles también novedades que tengamos al respecto. El Centro Cultural Paraguayo se va a estar uniendo también a la fiesta de culminación de las celebraciones por el mes de las madres de este mes de mayo, el próximo 29, así que en una fiesta en homenaje a las madres, donde vamos a estar colaborando también para la recaudación de fondos de ayuda a un comedor de niños, el comedor de niños Chiquitunga de la ciudad de Coronel Oviedo. Así que esas son algunas de las actividades también solidarias en las que el Centro Cultural Paraguayo está involucrado desde esta parte del país para ayudar a nuestro querido Paraguay. Así es, Adi, y gracias por su sintonía. Y hasta el próximo viernes con otro programa, mejor, el Centro Cultural Paraguayo. Hasta entonces. Cheñi awi otukuma eire tewi he eveva ñe emise arekova arete mano hese rasaite amomorawi avañe e iyuketeva sapukai pese ha eva ubutu indie to bebe ya hechapa no wajeiri momburuva oihare ñanere tawari sare to hecha iponaha ishuwikuera ku oimene o cañí mandó y cuaire, jeta veno ñembo eire, guaraní y botija. Ima vente y canguba y butunde peyujara, aye vente opa ara, do yejalju y mamube. Peina anga aje llama, baretene ñe eyara, jatanguere oñeja ama, guaraní reñaro ve. Derejemante jeine, guaranín de yuketeva, pevasea jaljueteva oi kuaara mojuwe, ya jexama ipojriva itanaratu ixaiteva, petenhui iroveva ni guauna nemoai. Estrella fulgurante en el cielo guaraní. y fraternidad. Resplandece, gira y danza cual airoso colibrí. Es el alma de bohemio del gran zorzal Agustín.